Nadie puede sorprenderse de que David Collado, tratándose de un politiquerillo neoliberal, ultrarreaccionario Opus Dei, que es otro hijo de la calle de los berracos fascistas católicos de la mafia Casa Vichini Sepora, haya aparecido haciendo coro a lo del escándalo por lo del elevadísimo desempleo predominante entre las fuerzas laborales de la sociedad dominicana. Del fenómeno del desempleo, sus apologistas, que son sus mismos propiciadores, en tanto son capitalistas desalmados a todos los niveles, cuya única divisa es la obtención de la máxima ganancia, se han dado a la tarea de endiosar su odiosa labor de explotación y opresión, dándole un supuesto carácter de benefactores de la sociedad, consagrados personajes de la filantropía, de la caridad y de la beneficencia, detrás de lo que se esconden los peores pícaros y rufianes de las peores layas, como es el caso de los curas de la Iglesia Católica Vaticano, cuyo parasitismo es ancestral, redomado e inveterado, o sea, de por siempre. Son los politiquerillos, los cagatintas mercenarios del periodismo mediático venal y mendaz, como los mismos retrógrados explotadores y opresores, que en conjunto son los que encarnan las relaciones, formas y hechos retrógrados que arrojan como sus inminentes secuelas el alud de la desocupación masiva entre las fuerzas laborales económicamente activas y en plena capacidad productiva, los que se dicen escandalizados y hasta sobrecogidos a causa de la magnitud de su fenómeno. Que a nadie se le ocurra ni por asomo creer que un Flavio Rodríguez, de los verdugos explotadores de la Asociación de Industriales y Empresarios de Jaina, o un bastardo hijo de los fascistas opusdeístas recalcitrantes representantes de los más desalmados y despiadados explotadores, burgués terratenientes y base social de los regímenes criminales más connotados de la historia de la infamia de este país, como son los del clan mafioso Vichini Sepora, y como viene a ser el carajete con cara de imbécil David Collado, estén sinceramente consternados por el espectáculo atroz de su sistema, del que se jactan de pretender ser eterno e inmutable, y como el más civilizado, justo y hasta conveniente para el conglomerado socioeconómico humano, sin embargo, no es capaz y no puede siquiera canalizar, empleando o dando uso productivo y racional al elemento humano más importante del proceso productivo, aún bajo el sistema capitalista, que es la clase trabajadora, de la que los capitalistas, como órganos del capital, extraen el acrecentamiento de sus riquezas por vía de apropiarse indebidamente de una sustancial parte del tiempo trabajado y no pagado o remunerado, que es lo que se denomina la plusvalía, piedra angular de la explotación y opresión capitalista. En realidad, se trata de un montaje con un libreto preestablecido que tiene por objetivo inmediato fomentar la errada idea de que los capitalistas sean vistos como empleadores y facilitadores del alivio y solución de los problemas acuciantes de la población. Lo que hay de fondo en todo este comportamiento hipócrita de los abogados del diablo y sus politiqueros como periodistas mercenarios pagados es la preparación de la opinión pública para que se acepte y se tenga como conveniente y necesario, impostergable, que se le den todas, además de los interminables como insoportables privilegios, onerosos para el país, el pueblo y la sociedad, las otras facilidades que ahora demandan y que consisten en que las masas laborales y los trabajadores sean despojados de todos los derechos y conquistas económicos sociales que se les reconocen y están instituidos en el Código Laboral de Trabajo y amparados por leyes legítimas que forman parte del orden jurídico prevaleciente. Como se conoce y se ha venido denunciando, los capitalistas explotadores y opresores han estado conspirando para que sea derogado el actual Código de Trabajo por la vía de hacerlo víctima de una extirpación a su entera y exclusiva conveniencia. Se trata de una cirugía criminal, como resultan todas las reformas estructurales bajo el neoliberalismo y efectuadas por iniciativa de los explotadores capitalistas. Aunque la situación que genera el sistema burgués capitalista es indudablemente desastrosa, sobre todo en lo que respecta a las masas populares y su acceso a los servicios sociales fundamentales, al igual que al disfrute en igualdad de condiciones de las riquezas y bienes nacionales y naturales del país, lo que genera una situación de condena y rechazo, puesto que es poco más que un escarnio, la miseria, la pobreza, como los niveles insoportables de carencias y necesidades perentorias insatisfechas, que caracteriza la situación general del pueblo, lo cual indigna y sobrecoge a todo hombre o mujer cuyas fibras humanas no se han fosilizado ni envilecido por las prácticas de la indolencia ni del egoísmo, como de las desaforadas ambiciones en aras de las bajas pasiones y los más bastardos apetitos que incentivan el capitalismo y el cristianismo hipócrita. Nadie puede dejarse confundir por el teatro o la actuación escénica de los voceros de los capitalistas en sus planes de que se les vea como empleadores, que de acrecentarles los ya exagerados privilegios que el Estado les otorga, con eso se estaría contribuyendo a resolver el problema del desempleo. Se trata, por parte de los capitalistas y sus propagandistas, colocados como francotiradores en los órganos mercenarios de la prensa escrita, radial y televisada, se trata de una actuación escénica, equivalente, como se dice, a derramar lágrimas de cocodrilo. Las facilidades para ampliación de sus exclusivos beneficios, por las que en verdad están abogando los capitalistas, y es la razón por la que embisten en contra de las conquistas laborales, al tiempo que levantan su consigna de por la liberalización de la reglamentación del mercado de la mano de obra, de serles concedidas, se habría instaurado el reinado de los procedimientos más retrógrados y criminales que serían impuestos sin miramientos ni ningún tipo de control sobre la población trabajadora, lo que vendría a operar sobre la ya insoportable situación. Y en dado caso de que eso ocurriera, no solo que se incrementará la mano laboral desocupada, sino que los trabajadores que encuentren ocupación o empleo tendrán que trabajar además en las peores condiciones, desprovistos de toda protección e incentivos, por salarios tan insignificantes que no les daría a sus devengadores ni para morirse de hambre. No obstante, hay que destacar que en la elucidación y ponderación del fenómeno de la situación pico del desempleo, que estremece y escandaliza por doquier, en tanto acelera e intensifica la desesperación que hace entender que otro fenómeno, como es el de la inseguridad ciudadana, el de las crisis de las familias, como el auge de la delincuencia, de los vicios y las degradaciones humanas, están profundamente relacionados en forma inseparable de la crisis de fondo del régimen capitalista y su modelo neoliberal, como de la hegemonía aplastante sobre el pueblo y el Estado dominicano del imperialismo yanqui y europeo, como del insoportable parasitismo y la holgazanería vividora de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.